por qué. Una cienfueguera me dijo moré en una tarde de mayo, allá por Pasacaballo, con rumbo hacia Rancho Luna. Ella me dio una fortuna, señores, y en un cienfuego me quedé ya tu doble. Cienfuego es la ciudad que más me gusta a mí. Cienfuego es la ciudad que más me gusta a mí. Me gustó ver cómo baja del monte la Navanilla y cómo choca en la orilla, mamá, de la roca que lo ataca. Rancho de Guano, donde Guajiro nací, pero más me gusta a mí Cienfuegos por ser cubano, tú lo ves. Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Ay, mira, cienfueguera, como me gustas a mí. Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí. A mí que no me digan, nena linda, que yo no fui por allí.